wedding. It come to town, come to save the princess and her. Gonna put her away, now the children don't play. But they will, willing, save the day. Hallelujah, darling. Fill up your hearts, so you can shout your sword with power. And when you're feeling all down, the valley will come around. So you'll be brave, and your defense is covered. El miedo, esa inevitable y desagradable sensación que nos encoge el corazón y nos hiela el aliento. El miedo, ese billete de ida sin vuelta hacia los lúgubres e inhóspitos recovecos del interior de la retorcida mente humana. El miedo, ese perfecto desconocido que muestra siempre su faz más despiadada y atávica. El miedo, el instinto animal por excelencia, el último peaje de la efímera carretera de nuestras vidas. El miedo, nuestros miedos, todo aquello que nos hace sentir indefensos ante lo desconocido, ante lo que no se puede nombrar, ver ni tocar. El miedo, ese compañero de viaje que siempre intenta avisarnos cuando nota el peligro en sus carnes, cuando la línea que separa la vida y la muerte se vuelve más delgada que nunca. El miedo, ese corte de respiración que llega sin avisar y nos deja sin aire, paralizando nuestras articulaciones y nublando nuestro entendimiento. El miedo, ese extraño sentimiento que forma parte de la condición humana y de su congénito temor a la muerte y el más allá. A lo largo de la historia, muchos videojuegos se han empecinado en hacernos pasar miedo de manera gratuita y ociosa. Y nosotros, los humanos, que no podemos vivir sin sentir esos escalofríos de vez en cuando, nos dejamos arrastrar, sin ningún atisbo de resistencia, a ese mundo donde reina la oscuridad y la locura. ¿Quién sabe si engatusados por las maquiavélicas historias que nos cuentan, por los terroríficos personajes que nos presentan, o por los espeluznantes lugares a los que nos conducen? El miedo, en definitiva, es inherente a la vida en sí misma, y como tal, los videojuegos han intentado acercarnos hasta sus fauces en numerosas ocasiones. Hoy, en Moncada en Juego, echaremos la vista atrás e intentaremos recorrer esa terrorífica senda del miedo a través de todos los títulos que han despertado en nosotros ese incomparable y escalofriante sentimiento. Y lo haremos cautelosamente, con respeto. No vaya a ser que nuestros miedos internos se descontrolen, se abra un portal dimensional detrás nuestro o algunas criaturas demoníacas se sientan invocadas por nuestras tentadoras palabras. No vaya a ser que las salas de esta emisora se conviertan de pronto en las aterradoras habitaciones de cualquier hospital de Silent Hill. En fin, que bienvenidos a esta noche de miedo. viendo la televisión, cuando hubo un apagón súbito. El silencio se hizo durante horas, y yo me encontraba a la luz de las velas, cuando noté un zumbido insoportable en mi cabeza, que me hizo desmayarme por unos momentos. Al despertarme, me di cuenta de que estaba en la calle, oscura y solitaria, y que no sabía cómo había llegado hasta allí. ¿Y qué demonios era ese olor nauseabundo? Vi algo de luz y me acerqué al lugar. Había una persona agachada junto a una farola que se apagaba y encendía intermitentemente. «Buenas noches», le dije, pero no hubo respuesta. El hombre se puso en pie lentamente y se dio la vuelta. El primer flash de luz que iluminó su rostro hizo que se helara la sangre al ver cómo esa persona estaba mordisqueando los restos de un brazo humano. No me dio tiempo ni de poner un paso de distancia cuando ya le tenía encima. Ansioso por devorar mi carne, pero pude detenerle justo antes de que me arrancara un pedazo y salí corriendo. Gritaba incansablemente pidiendo auxilio cuando vi a un grupo de gente que se aproximaba, con paso entrecortado. Cuando escuché los gruñidos y gemidos que provenían del grupo, escapé aún más deprisa, desesperado por esconderme aunque fuera en un agujero. Y lo vi. Entré para guarecerme. Parecía una tubería de desagüe. Llegué al otro extremo y me di cuenta de que estaba de vuelta al mismo lugar del que procedía, pero más sucio, más oscuro, muy extraño. Entré en el primer edificio que vi, un hospital, pero al cruzar las puertas parecía como si hubieran pasado 1000 años. Todo estaba sucio y oxidado, y había manchas de sangre por el pasillo. Percibí unos chirridos extraños que se acercaban a donde yo estaba, e instintivamente me escondí donde pude, dentro de una taquilla. Observando por la rendija y rezando porque, lo que fuera que fuese, no oyera mi respiración agitada. Aún seguía escuchando ese extraño chirrido, pero deslumbré algo. Parecía un uniforme del hospital. Así que salí de la taquilla para pedirle auxilio, y cuando le miré a la cara, observé que no tenía rostro. Era un amasijo de carne sin rostro, y blandía un hacha, del que seguramente procedían los chirridos. Me golpeó y caí al suelo, solo para clavarme el hacha justo en el pecho. Y desperté. Estaba en una camilla, tumbado, solo. Abrí la puerta y me topé de frente con una chica. Caímos los dos por el golpe. Se levantó y me dio la mano, invitándome a salir con ella. Salimos al exterior y estaba todo asolado, como si hubiera habido una guerra. Y entonces lo oímos. Un rugido inhumano y los pasos de algo enorme que se acercaba a nosotros. Huimos hacia la estación y pusimos en marcha el primer tren que vimos. Estábamos saliendo de aquel infierno. Ya podemos descansar. Pero antes de cerrar los ojos, me gustaría saber, ¿quién es la chica que hay detrás de mi compañera de huida? Está más pálida de lo normal. Bueno, pues bienvenidos a Moncada en Juego, programa número 3 de la temporada. Y como veis, hoy dedicado especialmente al survival horror, como ya habíamos anunciado. Y antes que nada, pues saludar a Samuel Snake, que está aquí con nosotros un programa más. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches, Dani. ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Sí, todo bien. Un poco de miedo, ¿no? Un poco de miedo. Aparte, llevamos 2 semanas ya jugando con el miedo. Sí. Cual noche juvenil con Ouija. Y yo espero que no pase nada. Al final tendremos problemas. Al final tendremos problemas. Realmente la bruma que se levantaba el otro día... No era normal. Hoy esperemos que no se levanten más cosas. Sería peligroso. Efectivamente. Y en el otro lado, en el otro micro... Tenemos una sorpresa. Sorpresa, la familia crece. La familia crece y además crece con calidad. Así es. Juan Gemini Vilches. Buenas noches ya. Buenas noches, Dani. ¿Qué tal? Pues un poco sobrecogido, la verdad. Sobre todo después de haber tenido que meter a aquel hombre dentro del armario. Pues sí, la verdad es que ha dado un poco de... De repelús, mientras se iba desmembrando. No, menos mal que no te ha pegado el bocado donde te lo quería pegar. Porque si no... menos mal. Bueno, antes que nada, una vez más, repetir el mail con el que podéis contactar con nosotros, que es moncadaenjuego@hotmail.com. Ahí nos podéis dejar todo lo que queráis, sugerencias, quejas, de todo, vaya. Y también, bueno, ahora no se puede porque estamos renovando el equipo, pero... Próximamente podréis llamar en directo, no digo el teléfono porque, bueno, pues no se puede, vaya. Pero en breve nos comprometemos a que volvamos a tener llamadas en directo. El teléfono no lo damos hoy, lo daremos más adelante. El mail moncadaenjuego@hotmail.com. Y también deciros que en heartgame.net, la página web fantástica. Samuel, tú has estado... La visité antes de ayer, le eché un vistacito y la verdad es que está bastante bien. Fantástica página web, donde podréis encontrar todas las noticias sobre videojuegos y también sobre hardware. No os perdáis heartgame.net. Y además cada jueves tendremos, podréis ver... Un resumen de lo que va a ser el programa de esa noche. O sea, cada jueves por la mañana en heartgame.net tendréis el resumen de los contenidos de Moncada en Juego. Algo que sin duda, pues bueno... Es de agradecer, ¿no? Sí, sí. Y si os parece bien, y hechas las presentaciones previas, ¿qué tal si nos...? Al fantasma que tengo al lado nos lo presentas. No hace falta. No. Es translúcido, sí. Y me cuesta verlo. Yo lo veo muy bien, ¿eh? Yo lo veo muy bien. No. Hoy digamos que lo fantasmagórico está a mi lado. A tu lado. Exacto. El otro día ¿lo dices por Juan? ¿Lo dices por Juan? Tío, hombre, no seas malo. No. A ver, lo dice porque tiene envidia, porque él tiene un fantasma, pero yo tengo a una fantasma preciosa justo aquí al lado. No me había visto. No. Bueno. Hombre, solo puedo ver yo. Pues, si os parece bien, nos adentramos en la senda del miedo, vamos atrás en la historia, y la historia del survival horror empieza así. Pues como así se ha dicho, la historia de los survival horror está llena de diferentes historias, más o menos originales, cuyo único objetivo es hacernos pasar auténtico miedo. Pero la perfección técnica de la que ahora disfrutamos no ha sido del todo capaz de hacer olvidar las raíces de los títulos actuales. La primera referencia del survival horror la tenemos en el año 1989... Hace ya bastante tiempo de esto. Pues sí. Sí. En un Hacemos viejos, tío. Nos sí. Hacemos muy bien. Sí, es imposible. En un modesto juego de Capcom para NES. Para Nintendo NES. Llamado Sweet Home. Un juego que, dirá un servidor, no conocía absolutamente nada. O sea, lo he sabido cuando lo he leído. O sea que. Vale. Todo no se remonta a lo que creíamos. Exacto, sino que hay algo más. Y Juan nos lo ha descubierto. Exactamente, había algo mucho más atrás. Y es curioso porque es de la propia Capcom y es un RPG que solo salió en Japón y no fue editado para ningún otro país. Vale, con motivo no lo conocía. Sí, sí. Es un RPG en el cual una serie de personas debían efectuar un rescate dentro de una mansión repleta de todo tipo de criaturas. Huelga decir también que la peculiaridad del argumento ha hecho levantar ampollas en ciertos foros por todo el mundo que aclaman a este juego como el padre de Silent Hill. ¿De Silent Hill o Resident Evil? de Resident ¿Cómo Evil. ¿Cómo se llamaba este abuelo, Juan? Sweet Home. Sweet Home, que es dulce hogar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Exactamente. Una dulce ironía. Exacto. Con letras sangrientas, además. Oh. Pues a Sweet Home, el recién descubierto añejo de Survival Horrors, podemos decir que le siguió en el año 92 lo que se considera, de un modo oficial, el primer Survival Horror, que fue una saga aclamada por muchos y ideada por pocos, que se trata de Alone in the Dark, esa saga de terror que salió las dos primeras partes para PC, uh-huh, ambientadas y supervisadas, digamos, por el fantástico, o sea, basadas en... Es esto, ¿eh? ¿Qué me pones, Dani, por favor? Esto es un track de Alone in the Dark. Dios mío, me estás rompiendo el miedo. Pues como comentaba, en Alone in the Dark, perdonad, se basó en los novelas de Lovecraft para crear ambientación, para crear tensión. Y en el que podemos, pues bueno, recordar que salía el gran detective Carmi. Edward Carmi. Efectivamente. Que protagonizó las tres primeras partes entre los años 92 y 95. Alone in the Dark, nacido de la mente retorcida de Frederick Reinald, creador, entre otros, de Little Big Adventure, un gran programador, Frederick Reinald, y su Alone in the Dark. Bueno, pues... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué track tan genial! Entonces, llegamos... al año 1996. Largo tiempo hemos recorrido, sí. Pero este año será recordado por muchos jugones, muchos. Por muchísimos jugones, como el nacimiento de una saga hasta ahora irrepetible: Biohazard. Aquí. Bueno, es lo mismo Resident Evil. Exactamente. Exactamente, Samuel. Aquí Resident Evil. Creado por un equipo de Capcom bajo la supervisión de un novato llamado Shinji Mikami. Si tuviera yo Shinji, llamarle Yomato. Ay, si tuviera. Sí, sí, sí. Todos tenemos un pasado. Sí, nos llamará, sí. Nos llamará. ¿Alguna vez Shinji Mikami fue un novato? Sí, alguna vez. Tipo, ahora nos llamaría y nos diría... ¡Baka! sería terrible. Pues Mikami ideó un concepto de juego inusual. Un grupo de personas en un entorno hostil lleno de extrañas criaturas de ultratumba que debía sobrevivir con medios muy limitados a esa pesadilla. Y así fue como Chris Redfield y Jill Valentine, qué gran mujer, se embarcaron en su primera cruzada contra la archiconocida compañía Umbrella ya, y sus proyectos de arma biológica basados en el más peligroso de los agentes víricos, el virus T. Estoy ovacionando, señores. Sé que no lo ven, pero lo digo, estoy ovacionando a este gran tema de Main Theme de Resident Evil 2. ¡Qué grande! Más tarde, en 1998, apareció parte de lo que estamos escuchando ahora, uh-huh, mismo, el gran Resident Evil 2. ¡Qué tan grande! Con una enorme diferencia técnica y un juego cambiante con dos personajes a los que manejar. Y varios escenarios... De modo alternativo. Exactamente. Lo explico porque luego encontraremos la diferencia en Resident Evil 0. Exactamente, eso mismo. Con una enorme diferencia técnica y un juego cambiante, bueno, disponemos también de varios escenarios que completar con sucesos alternativos según nuestras elecciones. Y un año más tarde, conoceríamos a Nemesis en Resident Evil 3. Cuya persecución implacable por las calles de Raccoon City convertiría a este título en el más angustioso y estresante de toda la saga. Por suerte conseguimos acabar con Nemesis y por suerte sí, costó un poco. Costó, pero gracias a Dios se pudo acabar con él y pudo haber más Resident Evil como el que se siguió en la nueva consola de Dreamcast, una gran plataforma, consola de Sega, disculpad, uh-huh, una gran plataforma llamada Dreamcast, en el que se siguió con la Sega Resident Evil por sorpresa, Resident Evil Code Verónica. Sí, un título que llegó como por sorpresa, sí, ¿no? Nadie llegó, esperaba este Code Verónica. Fue lo que yo llamo un título fantasma, un título que de la noche a la mañana sale y además golpea fuerte. Lógicamente sí. Era un Resident Evil, golpea fuerte porque es un título de renombre y porque además traía muchísimas novedades. Una revolución técnica. Una revolución técnica, sin duda, no solo por correr sobre la Naomi de Dreamcast, sino porque daba un cambio gráfico en cuanto a los escenarios, que a priori eran renderizados, muy bonitos, pero estáticos, pero cambiaron al 3D, con lo que pudieron jugar con travelings, cambios de cámara y dar un poco más de viveza a los escenarios, ¿no? Eso fue en el 2002 y luego encontramos en el siguiente año. Perdona, fue en el 99, ¿no? No, esto fue en el año 2000. Eso, es en el 2000, disculpad, sí. Lo que fue en el 2002 ha sido un error de cálculo. Fue el anuncio de Nintendo y Capcom en el que la saga se hacía exclusiva y con ello todos los títulos de esa saga pasarían a formar parte, al menos hasta el 2004-2005, en exclusivo para Nintendo. Para Nintendo GameCube. Jugada inteligente, bueno, tampoco entraremos ahora. Hombre, sin duda, jugada que a mi modo de ver, jugada que les ha hecho perder ventas. Sin duda alguna. Yo creo que también. Ellos creían lo contrario, Nintendo también, no lo negamos, pero bueno, tampoco entraremos en ese debate. No es el caso. Quizá le debatiremos en el apartado de debate, cuando toque, pero bueno, lo dejamos en abierto. Sí. Capcom entonces decidió, al cambiar de plataforma y al llegar a los usuarios que hasta ahora nunca habían probado la saga Resident Evil, hacer un, digamos, refrito, remix de toda la saga, pasar toda la saga por Nintendo GameCube, y así es como hicieron el remix de Resident Evil 1. Un remix realmente fantástico en el que remozaron gráficos, añadieron escenarios y pinceladas de guión, con lo que lograron realmente hacer una primera parte magnífica. Una auténtica obra maestra, sin duda. Justo el año siguiente salió Resident Evil 0, o sea, la precuela de todas las sagas donde se explican los inicios, un juego también muy bueno, en el que se añadía la particularidad de poder llevar dos personajes, pero esta vez sí que a la vez. No era alternado como sucedía en Resident Evil 2, sino que esta vez podrías llevarlos a la vez, combinar habilidades, poder pasar objetos de uno a otro, porque en esta saga también, bueno, en Resident Evil 0 lo que se añadió fue que se quitó el baúl. Sí, típico baúl, se quitó el baúl. Exacto, el típico baúl que todo el mundo le encantaba, donde guardaba sus ítems y sus objetos. Bueno, a mí no me encantaba. A mí sí. Porque la verdad es que se agradece poder guardar tantas plantas, ¿no? No, pero a veces rayaba un poco, ¿eh? Sí, bueno. Pero aquí se sustituyó por simplemente dejar los objetos en el suelo o intercambiarlos con los compañeros. Sí, pero debido a la extensión del terreno que había en ciertas salas, ¿por qué no podíamos dejar más de 10 objetos en una sala? Era absurdo. Era bastante paupérrimo, sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna. Era muy triste. ¿Y qué vino luego? Vino luego el cabreo de Capcom al haber hecho el contrato exclusivo con Nintendo e intentó zafarse de él creando una saga alternativa para Sony, para PlayStation 2, que se llama Outbreak, que es precisamente lo que está sonando ahora, en la que se participa a nivel cooperativo, un juego de función online y que explica una historia alternativa sucedida en Raccoon City, que es la ciudad donde acontece Resident Evil 2. Y hasta ahora, pues, no hay más Resident Evil, esperamos que haya más, que lo sabrá, pero bueno, ahí está de momento la saga. Resident Evil. Bueno, pues volvemos un poco atrás en el tiempo después de haber hecho este pequeño análisis de lo que sería la saga Resident Evil a través de estos años. Y volvemos un poco atrás, a 1996, en el que hizo su aparición también otra saga realmente escalofriante, la saga Clock Tower. ¡Qué gran saga! Gran saga. Muy grande. Con un estilo. Sí, sí. Sobre todo Clock Tower 3, a pesar de lo que diga mucha gente y tengan detractores, a mí me pareció un juego soberbio. Realmente impresionante. Soberbio. Sí, señor. Pues, como iba diciendo, un estilo similar a Resident Evil, pero recurriendo más al ingenio del personaje. Y dicha peculiaridad, pues, da un poco más de realismo a la historia. Nos hicieron también recordar para siempre a un personaje en concreto. ¿El cortacésped? El de las tijeras. Más bien dicho, sí, el inolvidable Scissor Man. El abuelo de Boldo, para los que no lo conozcan. Exactamente. Cierto parecido. Cierto parecido, sí. Sí, sí, tienen, sí. El maníaco de las tijeras gigantes que no nos que, no, que nos perseguía incansablemente durante los dos primeros juegos. Y como decía Samuel, realmente la tercera parte no precisaba del regreso de Scissor Man. No hacía falta, porque realmente lo que precisaba realmente era un cambio. Exactamente. Era un cambio. Y eso es lo acertado. Y eso es lo que se hizo. No le hizo falta regresar, ya que los escenarios enemigos y la puesta en escena del último Clock Tower ha sido uno de los pocos juegos que ha hecho gritar de terror a este locutor que les habla. Y a mí también. Qué gran escena la que acabamos de ver ahora, porque yo le tenía en mente, la estaba visualizando mentalmente y era realmente escalofriante. Sí, sí, realmente estás en lo cierto, Samuel. Sin duda. A la gran saga Clocktower luego le siguió, no para, era más o menos entre el 2 y el 3, ¿no? Porque entre el 2 y el 3 hubo bastante tiempo. Sí. Visto el éxito del género, Squaresoft decidió, la gran Squaresoft, con el gran género de rol como género padre, decidió adentrarse un poco en el género de survival horror y probar con una saga, la saga que ahora mismo está sonando de background music, que pertenece a Parasite Eve. Oh, gran juego que salió solo en Japón, no llegó ni siquiera a Estados Unidos, la primera parte al menos, y en la que teníamos a la gran rubia, para mí la única rubia que me gusta en este mundo, Aya Brea. La gran Aya Brea. La gran Aya Brea, sí. Y la lucha contra las mitocondrias, una especie de moléculas salutivirus, algo raro que transformaba también a la gente en bichitos raros. Lo típico para poder crear un ambiente sanigiloso y nivelesco y poder dar disparos y mucha historia. Sí, pero realmente escalofriante. En sí, no, realmente escalofriante. ¿Eh? Además, lograron crear una tensión escalofriante con un sistema de combate de la Final Fantasy. Sí, sí. Que en teoría detén la acción y es a tiempo no real, con lo que realmente fue mucho mérito. Tal fue el éxito de la saga que en el 99, justo un año después, crearon Parasite Eve 2, uno de los juegos que a mi parecer, y a pesar del tiempo, tiene una de las mejores cinemáticas que se crearon nunca. Grandes escenas. A mi parecer, sí. Uh-huh. Todos recordaremos, todos, la escena de la chica en el bar que se transforma de repente y de súbito en una araña. Escenas para el recuerdo. Escenas para el recuerdo, sin duda. Fue realmente tremendo. Parasite Eve 2, donde la saga quedó ahí, no sé si para bien o para mal. A mí me gustaría ver un Parasite Eve 3, sí. Pero bueno, al menos salió por la puerta grande, eso sin duda. Ya que Squaresoft metía baza, Capcom ya la había metido, pero quiso probar, el creador de Resident Evil quiso hacer algo nuevo, ¿no? Probar un poco, experimentar el género, vaya. Y así fue como nació ese Jurassic Park videojueguil, sí. Que se trata de Dino Crisis. Gran definición. Gran definición. Saga que al final tendió a la acción, sí. Para bien o para mal. Pero esa gran Regina, por Dios, esa gran Regina. Bueno, yo añado para acabar en un nefasto Dino Crisis 3. En un nefasto Dino Crisis 3, sí. Realmente es decepcionante. Nefasto por las malas por cámaras. Por las cámaras. Ahogado totalmente por las cámaras. Completamente. O sea, fue mayor naufragio que Titanic, prácticamente. Sí, sí. Pues un juego donde se intentaba. De una crisis me refiero, crear tensión, miedo y con velociraptores, con tiranosaurios, en fin, jugando también con las cámaras, era 3D con lo que se podían hacer bastantes amagos de ángulo. Uh-huh. Y en el que eso era como vivir un Jurassic Park de Spielberg, pero en 3D. Nunca mejor dicho, Samuel. Bueno, pues justo a la altura de Parasite Eve y este recién comentado Dino Crisis, que es mucho decir. We got separated in that long hallway. Are you confusing me with someone else? you were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. Qué grande. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? Ha sido momento apoyo. Momento apoyo. Sabía que os gustaría. Dios mío, ha sido tremendo. Realmente emocionante. Sí, señor. No se puede ser tan friki. Dios mío. Bueno, pues. Juan, disculpa. Tal y como el gran Dani aquí nos ha puesto en la boca, por así decirlo. 1999 fue el gran nacimiento de la segunda gran saga, creo yo. De la segunda gran saga del survival horror. A ver, segunda no quiere decir detrás de, sino paralelo a. Exactamente. Con otros tintes. Exacto. O sea, no estamos diciendo que haya una primera y haya una segunda, sino que hay dos coexistentes. Son temas completamente distintos. Efectivamente. Pero bueno, que no diré el nombre porque si no, claro. No puedo aguantar. Silent Hill. Estoy oyendo los aplausos desde la casa de la gente. Lo estoy oyendo. Es impresionante. Pues el argumento de Silent Hill nos sumergía en un pueblo fantasma lleno de extraños y retorcidos seres, donde seremos testigos de la terrible maldición que sufre todo aquel que pone los pies en la población. La niebla, los ruidos de las criaturas, el estridente crujido de la radio y qué la grande. Qué grande la radio. Qué grande. Es enorme. Qué toca cojones, sí, con perdón, sí, pero sí, sí. Y la única ayuda en la oscuridad de una débil linternita. ¿De tan débil? Sí, sí, sí. Nos hacía parecía el dedo de tesoro. Sí, sí, sí. Nos hacía ponernos aún más de los nervios. Pero el éxtasis llegaba con la entrada en el mundo paralelo. Un mundo en donde nada es lo que parece ser. Y donde tus peores pesadillas y temores se muestran ante tus ojos solo por el placer de torturar tu mente. Bajo un manto de sangre y óxido. Nos gusta sufrir, ¿eh? Nos gusta. En el fondo somos sados desde que lo necesitamos. Lo necesitamos. Ese cosquilleo. Exacto. Que ese que, joder, qué mal lo estoy pasando. Exacto, ese cosquilleo que va después del miedo. Esa espuma que te sale por la boca cuando te asustas mucho. Exacto. Ese susto que se da tu madre cuando te ve en el suelo con la espuma en la boca. Sí, sí, sí. Enorme. Bueno, pues contar que muchas son las historias de Silent Hill. Aunque las únicas que conoceremos serán las de Harry Mason y la búsqueda de su hija Cheryl en Silent Hill, 1999, la del gran James Sunderland y su monólogo, bueno, diálogo que oíamos sí, ahora hace escasos minutos. Sí, sí. Y su desesperación por la posibilidad de reencontrarse con su difunta esposa. Esto fue en Silent Hill 2, sí, acuerdo, como se ha dicho antes. La de Heather Morris y las visiones sobre su destino en Silent Hill 3, en el 2003. Y por último, como novedad, la de Harry Towson, un chico normal y corriente que se ve atrapado en su apartamento por una fuerza oculta con una única salida, el mundo retorcido y desolado de Silent Hill. You lie realmente tenemos adoración a Silent Hill, ¿eh? Sí, sí. La semana pasada Silent Hill 4 en 91 me encanta el juego. Ahora repetimos Silent Hill. No, sí, al final acabaremos mal. Sí. Acabaremos realmente mal. Bueno. Efectivamente. Prosigamos. Sí. Como bien citaba mi compañero aquí al lado, Juan, en el 2001 fue una gran fecha, Silent Hill 2 salió al mercado, pero no fue el único juego que salió también en ese año. Encontramos dos sagas, si no me equivoco, ¿verdad, Juan? Exactamente, dos sagas. Fue la creación de una y la reaparición, el retorno de otra. Gran retorno. Gran retorno, y esperado retorno. Al menos a mi parecer fue un gran retorno. Hay gente que opina que no, pero bueno. La opinión general es que sí, que fue Alone in the Dark 4, la nueva pesadilla. Realmente un retorno de nuestro amigo Carnby junto, sí, a su compañera, ¿cómo se llamaba ella? Pues la verdad, no lo recuerdo. Ahora no recuerdo. No me acuerdo. Una pelirroja cuyo doblaje era, con todos los respetos, bastante malo. Sí. Pero bueno, un juego en el que cambió un poco de tintes de los tres anteriores, cogió aspectos de Resident Evil y Silent Hill en cuanto a las sombras, la posibilidad de iluminarse únicamente con una gran efecto de linterna, sobre gráficos parametrizados, sí, sí, son cálculos en tiempo real, o sea, realmente fue una además maestra. Además, aquellos momentos en que los dos personajes coincidían a la vez y no, tú llevabas al chico y veías a la chica pasar por una ventana. Realmente estaban muy bien enlazadas las dos historias. Y cuando jugabas luego con la chica, luego veías los diálogos incluso por radio, realmente estaban muy bien llevado. También como comentario personal decir que tan solo pasar por un escenario de este juego te podía poner los pelos de punta porque estaba colocado todo de una manera. Además, las cámaras estaban colocadas con mucha mala leche. Estaban justo en los ángulos muertos donde podía aparecerte un monstruo o no podía aparecerte, lo cual te hacía estar realmente en tensión. O sea, jugaron a favor con ese problema de carga que había con las cámaras. Sí, sí. Lo dicho, realmente fue un interesante retorno y además acompañado en ese mismo año junto a Silent Hill 2 de una saga creadora también de Shinji Mikami, creador de Silent Hill. Perdón, de Resident Evil, Dios mío, va a matar al final, o sea, va a llamar a Mikami y nos va a torturar. A cortar la emisión. Efectivamente, pues el señor Mikami creó Onimusha, un survival horror ambientado en la época medieval, ¿sí?, de samuráis con títeres y con zombies samuráis. Los títeres eran para el Devil May Cry. Eran para el Devil May Cry. Sí, sí, era una especie de... Pero fue el ensayo. Exactamente, sí, sí, por así decirlo, sí. Sin duda. Bueno, había todo tipo de samuráis zombies. Nadie los podía matar hasta que llegó nuestro querido Samanosuke. Ese gran Samanosuke. Y de un espadazo, pues los partió en dos. Así es. Ese gran Takeshi Haneshiro ofreciendo su rostro. Gran actor japonés, gran actor japonés. Os recomiendo ya Returnal, bueno, si no lo habéis visto. Y después de incursión en el Japón. En el Japón medieval. La saga cambió. La saga cambió también, más o menos como hizo Dino Crisis. Y en ese mismo año también, fue un año tremendo, el 2001, apareció. Una nueva... Atención. Se me cae el bolígrafo. Una nueva saga. Sí. Que también hay que decir que en mayúsculas, decir, ¿no? En mayúsculas, sin duda, para mí, el tercer género, pero no en tercera posición, que fue Fatal Frame. Aquí más conocido como Project Zero. Qué gran saga. gran saga, ¿eh? Una saga en la que, creo yo, fue... la saga que después de ya 4 o 5 años que llevaba el género en el mercado fue la que dio un suple de aire fresco. Yo realmente cambio, porque al introducir niñas adolescentes en el juego, ya la violencia no es la misma, no atacas con las mismas armas. Al cambiar una mansión encantada antigua medieval por una mansión, o sea, fue muchos cambios. Uh-huh. Introdujo la novedad de eliminar espíritus, no eran zombies ni exacto, o sea, algo más cercano, quizá, ¿no? Sí, quizá más cercano, y además a la realidad, al tener que utilizar una cámara mágica, sí, por la que por el objetivo ves a los espíritus y te es más cercano y influye, no sé, que realmente fue un cambio revolucionario, fue revolucionario, sin duda. Aún así, decirte también que el resultado fue impresionantemente aterrador. Pero realmente una de las experiencias, yo creo, interactivas con las que más miedo he pasado. Sí. Al menos yo realmente sí, fue un juego junto, que acojonaba literalmente. Con Clock Tower, es uno de los pocos también que te dejan con el alma en vilo. Sí. Además, una historia realmente fascinante con el ritual de la casa Himuro, las malas lenguas dicen que la mansión está basada en una historia real, sí, no, la mansión existe, lo que no se sabe es si la leyenda es tan cierta o no. Exacto. Como pero sea cierto o no, es espeluznante, sin duda. Como comentario, decir que es cierto, la mansión Himuro existe. Yo he visto y Juan ha estado. No he estado, ni creo que porque esté. Porque entonces me voy, debido te has traído el mal. Debido al trauma que me ha provisto, se nos está marchando el regidor. Bueno, debido a este trauma que he tenido con Proyecto Cero, pues seguramente no iré. Pero sepan los señores oyentes que realmente existe. La mansión Himuro existe. Buscan fotografías en internet, que las hay, cojan el Google. Y miren fotografías. Exactamente. Y también hay una leyenda que cuenta que exactamente tal y como dice en el juego, existía el ritual del estrangulamiento. Lo cual es terrorífico. Lo cual sí. Es mejor. Yo prefiero pensar que es una leyenda y no un hecho. Exactamente. Prueba de que Project Zero 1 fue juegazo y llegó muy bien al mercado. Hubo un Project Zero 2 que salió el año pasado. Aquí lo analizamos. Con un 88, si mal no recuerdo, que sí, le puse. Sí, un 88. Sí, creo que sí, un juegazo también, con una nueva historia de miedo, El sacrificio de carmesí y las gemelas, que si no habéis jugado, os recomiendo encarecidamente que juguéis a las dos sagas. Gran escena, Para aquellos pone los pelos de punta. Que no lo sepan, sí. A esta pobre chica la han torturado, por así decirlo, colocándole una máscara con espinas en los ojos hacia adentro. Dos estacas, efectivamente. Y se la han clavado en todo el rostro. De ahí que diga My Eyes, My Eyes. Una escena que muy bien llevada, muy bien dirigida, porque es una escena que te lo explica todo, pero en ningún momento te explicita cómo le clavan la máscara. Lo cual, para mí, fue el punto ya definitivo para levantarme y ovacionar al título, porque realmente crea ambientación de survival, pero no es sádico, no es cruel, lo que aún crea mejor toque. Eso mismo. Prosigamos, si acaso. Bueno, pues proseguimos. Y ya, debido a que lo hemos dicho todo, sí, prácticamente. Pues nos vamos a este año, en el que se nos han presentado dos nuevos títulos, merecedores por derecho de un buen lugar en nuestra estantería. Uno de ellos, a mi parecer, no, pero bueno, eso ya es opinión de un servidor. Exactamente. Sí. Uno de ellos es... que no quiere decir que sea mal juego, en absoluto. Solo no. A veces cae y a veces no. Es especial, sí. El primero es Forbidden City. Al que yo me refería. El misterio del pueblo donde los aldeanos sufren el mal que ellos mismos han propagado con sus supersticiones... Y el Gran Obscure. Ese grande, Gran Obscure. Una auténtica delicia que nos introduce por primera vez en las típicas películas de terror adolescente. Y sin duda, ese es el puntazo. Terror americano. Terror americano, pero del bueno, porque tiene un acabado impresionante y una historia realmente escalofriante. Doblado al castellano. Atención, que no es muy normal. Exactamente. Y además, un muy buen doblaje. Muy buen doblaje. Muy bien doblado. Sí. Escenarios de auténtica pesadilla y por primera vez esto es algo que se debe mencionar, un modo para dos jugadores simultáneos, lo cual deberían aprender muy interesante. Muchos más juegos, y no solo juegos sino compañías, sí. Y que recuerda Maniac Mansion, porque puedes cambiar en cualquier momento de personaje, sí, en un punto de reunión los tienes todos, vas, coges. Porque tienen características diferentes y habilidades diferentes. Ahí es donde lo has clavado, Dani, porque es precisamente esa una de las bazas que ofrece este Gran Obscure. Es un gran aliciente. Es un gran aliciente. No existe ningún tipo de protagonista, sino que todos forman parte, todos forman parte de la misma historia. Es más, eso queda patente cuando se muere un personaje, que la historia no termina. Sí. Es acabar del juego habiendo muerto quizá dos o tres protagonistas. Exactamente. Por lo que eso demuestra que la historia narra el suceso de 6 protagonistas y no de uno. Llegado a este momento ya, llegado ya al 2004, llegado ya al fin de lo que sería este monográfico, han quedado en el tintero, por así decirlo, algunas sagas que ya sea por sus características, por su... en fin, por ciertos motivos... Sí, se habían de mencionar. Exacto, o sea, se tenían que mencionar, ¿no? Sí. Quizá no tanto destacar en esta correlación de juegos y fechas, pero sí mencionar. El primero de ellos es Nocturne. Dicen que también podría ser uno de los más emblemáticos. Uno de los pioneros en el uso de la aceleración 3D. Efectivamente. Pues cuando nacían las primeras tarjetas aceleradoras 3DFX. Que salía ese logo verde. Efectivamente. Un uso de la luz, de la linterna, también excepcional, que recordaba mucho a Alone in the Dark de New Nightmare, precisamente. Seguimos con los 3 títulos que sacaron del proyecto de La Bruja de Blair en los años 99 y 2000. Sí. Que nos hicieron pasar mucho yuyu. Sí, sí. Porque estaban realmente muy bien. Y basados en el motor gráfico de Nocturne. Exactamente. Efectivamente. Y una saga, esto digamos que es lo que hace referencia a PC. Y por parte de consolas, una saga. Perdonad. Una saga que más que menos conoce. Y que más que menos gusta o odia. Que es la saga Galerians. Con Galerians 1 para PC One. En el 98. 98, 99, 98, ¿no? Aproximadamente, o sea, aproximadamente. Y su segunda saga, que ha sido fulminada por casi toda la crítica, sí, que es Galerians Ash, sí, que salió en el 2002, si mal no recuerdo. Creo saber que es 2003. 2003, pero quizá me equivoque. Finales, principios, bueno, por ahí va las notas. En las que teníamos a un protagonista muy curioso, un protagonista con poderes telequinéticos, si mal no recuerdo. Psicoquinéticos. Podía hacer prácticamente de todo. Y petar cabezas, que era, sí, lo más interesante. Sí, que sí, sí. Sí, sí. Aunque, bueno, resulta poco atractivo el que el chaval se tenga que atiborrar de pastillas para... Sí, para ciertamente, poder... ciertamente sí. Es un aspecto que la gente se quejó demasiado. Exactamente. Pero bueno, eran títulos que sentíamos la necesidad de comentar. Sí. Un poco ex profeso, pero mencionar al menos. Y ya para concluir, ¿qué es lo que viene? ¿Qué nos depara inmediatamente? El futuro, bueno, pues, el futuro survival. Para el futuro podemos reseñar dos cintas indiscutibles, por así decirlo. El nuevo título de Capcom, Hunting Ground, que tampoco precisamente conocía. Exactamente, ¿no? Del que se sabe muy, sí, poco. Sí, ahora solo se han visto unas cuantas fotografías, pero de un nivel gráfico realmente altísimo. O sea que yo, desde mi punto de vista, puedo decir que este juego puede prometer. Promete. Le echaremos Hunting Ground. Exactamente. Y la guinda del pastel. Atención. ¿Qué guinda? Será Resident Evil 4. Resident Evil 4. Ojalá todas las guindas fueran como esta. El nuevo título de la saga. Exclusivo, que ya toca. Exclusivo de GameCube. Para beneficio de unos y malos tragos de otros. Por ello me compré una GameCube, no te creas que me la compré. Título que hará vender muchas máquinas. Muchas, exactamente. Va a vender muchas. Y que tiene una particularidad. Las últimas ya, por eso, sí, ¿eh? Sí, sí. acompañaremos a Leon S. Kennedy, uno de los protagonistas de Resident Evil 2, a un pueblo perdido en tierras españolas. Galicia, si mal no recuerdo. En Galicia. Atención. Sí, creo que es Galicia. Impresionante. Sí. ¿Qué estará por allí, la benemérita? No sé, más o menos. Sale la Policía Nacional, eso sí que lo he visto en los primeros, sí, trailers. Sí, sí, sí que sale. Sí. Sale la Policía Nacional y algún guardia civil también. Bueno. Eso sí, obviamente en Galicia hablarán sudaca. O sea, tenedlo en cuenta. O sea, tenedlo presente ya de antemano. Que dirán, ¡por aquí! Sí, sí, sí. El sargento López. Tal cual, sí. Con ese bigote campechano. Y bueno, en el pueblo de tres españolas, como hemos dicho antes, con afán de investigar el comportamiento un tanto extraño de los aldeanos. Pero bueno, esto ya es otra historia. Moncada en juego. Bueno, pues Ha habido sucesos extraños. ¿Has visto esto? Ha sido terrible. Impresionante, he estado a punto de salir corriendo y enrollarme con el cable del auricular porque he sentido pánico. ¿De verdad sabes todo aquello que te puede suceder? Bueno, pues socorro. Hemos llegado al final. Juan se me está mutando. Dani, haz algo. Acaba, por favor. Haz algo. Hemos de acabar, no porque Juan mute, sino porque... Bueno, a ver, es importante, ¿eh? Joder, que el que está al otro lado del cristal eres tú, macho. Sí, sí. Bueno, pues hemos llegado al final de este recorrido por el survival horror como género. Un gran recorrido. Hemos escuchado temas que nos han puesto la gallina de piel. Exacto. Como decía Cruz. Y bueno, pues por miedo, como por disfrute. Recordar una vez más que tenéis toda la información del momento en videojuegos y hardware en hardgame.net, y allí los jueves también encontraréis pues los contenidos de Moncada en Juego y cualquier noticia sobre el programa. Y sin más, pues nos despedimos. Nos hasta la semana que viene. Tenemos conexiones en directo. Que será interesante. Muy interesante. De las tres grandes majors de los videojuegos. En primicia nos enteraremos de cosas antes que nadie. Impresionante. Así que procurad estar delante de vuestro ordenador o de vuestra radio si vivís cerca de la ciudad de Moncada. Y no os perdáis nuestra nueva cita la semana que viene. Efectivamente. Bueno, y nos despedimos, si os parece bien, ya que, bueno, el monográfico ha sido survival. Nos vamos a despedir con uno de los temas, sin duda, pues más impactantes del género del pasado. Ese tema, ese que servía de abertura para el gran Parasite Eve. Un gran tema. Qué gran tema. Que va subiendo conforme avanza. Y que, si os parece bien, pues pasamos a obsequiar con él a nuestros oyentes. Que espero que haya sido de su agrado el programa de hoy. Esperemos. Estupendo. Que sopan mucho con el tema y que lleguen a las alturas. Sí, sí. Y sobre todo que nos escuchen. Hasta el jueves que viene. Todavía. Pues hasta el jueves que viene. Que vaya muy bien. Esto es Moncada en Juego. con cada juego.